Express Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. No está mal, el Elche empezó ganando en la primera jornada de Liga, 1-0 al Recreativo de Huelva. Hacía 3 años que no empezaba ganando y 10 que no lo empezaba haciendo en su estadio. Desde la temporada 2000-2001, cuando ganaba el Salamanca 2-0, desde hace una década el Elche no empezaba la Liga ganando en su casa. Y desde hace 3 no empezaba ganando, aunque fuera a domicilio, en aquella ocasión con David Vidal en Albacete, 1-0 con gol de Iago de penalti. Bueno, pues venció 1-0 y además con la noticia que ya se confirmó de que Roberto Bodipo, que esta tarde va a ser presentado en el estadio Martínez Valero, va a jugar cedido hasta final de campaña, pues es otra buena noticia porque viene a meter competencia a los delanteros. Una delantera que tenía un solo punta hace poco más de 8 o 9 días y de golpe pues fueron llegando Linares, Pereira y ahora Bodipo. Lógicamente, ha tenido que bajarse de la burra, es el Deportivo de La Coruña, estaba claro, porque el Elche ya no estaba necesitado y ansioso con la llegada de Linares y Pereira. Finalmente, no solo no ha tenido que pagar dinero de traspaso que pedía Endoiro, sino que además no tiene que pagar ni mucho menos el montante de la ficha de Bodipo, que ha tenido que también rebajar algo sus pretensiones, su ficha, para que la operación se pudiera realizar y todos saben que es cierto que el Depor tiene que pagar la mitad de la ficha a un jugador que no va a tener, pero al menos se ahorra la otra mitad que paga el Elche Club de Fútbol para que Bodipo pueda jugar esta temporada. Con lo que son ya 24 los futbolistas que tienen ficha profesional, queda una ficha libre. Hay 2 jugadores que presumiblemente van a dejar la entidad blanquiverde en las próximas horas, como son Javier y Rafa Gómez, que no cuentan para el técnico, uno ni entrena y el otro lo hace con el filial. Y bueno, pues en principio se quedará esa ficha libre para en el mercado de invierno, si hay que reforzar alguna posición, hacerlo. Pero ahora mismo el técnico blanquiverde ya tiene la plantilla cerrada e incluso cuenta con 4 delanteros. Es más, el Elche ha declarado a Samuel intransferible tras haber recibido una oferta formal del Rayo Vallecano. Desde el club reconocen que pese a que la oferta era por una cantidad considerable, pues han decidido declarar intransferible a Samuel, al que consideran un hombre clave ahora mismo en el esquema de Bordalás. Y es que el Elche ayer, el sábado, perdón, venció por 1-0 con gol de Edu Albacar. Y es una victoria importante porque viene a refrendar pues la confianza de los futbolistas, viene también a despejar algunas dudas de los aficionados y sobre todo lo que da es 3 puntos y confianza de ver al Elche pues entre los 8 primeros, porque hay 8 equipos que han vencido y ojo, hay 2 que han empezado fuerte, 2 o 3, pero sobre todo 2 que ya se suponían. Uno, el Betis, que ayer ganó 4-1 al Granada, recién ascendido, como no, con 2 goles de Jorge Molina, que junto a Toche y Jandro, ex del Elche, actualmente en Girona, llevan 2 goles cada uno. Y otro, el Cartagena, otro de los equipos que también no solo ha mantenido el bloque, sino que se ha reforzado y también empezó fuerte ayer, ganando a un ex primera, el Jerez, que ganó 1-4, y son resultados ya que empiezan a ser al menos llamativos. Cartagena, Betis, Valladolid, Girona, Rayo Vallecano, Las Palmas, Barcelona, Atlético y Elche son los 8 primeros equipos que han vencido en el primer partido de Liga. Esto no acaba más que comenzar y no es más que una jornada, pero ojo, son 3 puntos que el Elche ya suma, que ya nadie le quita. No olvidemos, por ejemplo, el año pasado, que en las primeras 6 jornadas el Elche solo sumó 4 puntos. La primera ya lleva 3 y empezar así sin duda tiene su importancia de confianza para el futbolista y también para la campaña de abonos, que lógicamente se anima con la victoria, con la imagen de un equipo que sin ser brillante no puede serlo de ninguna de las maneras en la primera jornada de liga, donde los equipos están todavía faltos de rodaje y menos, es un milagro, en un equipo que tiene 16 jugadores nuevos. Aún así, el Elche sí dio esa imagen de solidez, equipo con oficio, que tanto le gusta al técnico blanquiverde, a José Bordalás, y vamos a ver si a partir de la llegada de Godín, con mucha más competencia, empieza a tener más pegada. Nos gustó y mucho el gol de Eduard Baca, ahí hay buen lanzador, también Quique Mateo, en fin, se ven cosas positivas, le falta mucho rodaje al equipo, pero al menos parece un equipo bien plantado, serio, disciplinado, práctico, difícil de batir. Le falta, insisto, la parte de arriba, que juega más a la contra, sobre todo a raíz del gol que marcó Eduard Baca a los 8 minutos. Bueno, pues el próximo miércoles el Elche juega frente al frente al Tenerife, Copa del Rey, a partido único a las 9 de la noche. Recuerden que todos los que presenten su abono tendrán la entrada gratuita, por lo tanto sale a cuenta comprar el abono. El próximo partido de liga será el sábado a las 6 de la tarde en Cartagena, partidazo entre el Cartagena y el Elche, quinto y sexto respectivamente. Los dos quedaron así el año pasado. Con la nueva fórmula este año hubieran jugado el playoff de ascenso, porque saben que este año está el sexto, está el premio del playoff, del tercero al sexto, y bueno, pues la cosa empieza francamente bien. Vamos a esperar que tenga continuidad y que los blanquiverdes tengan la fortuna de cara el próximo miércoles en la Copa del Rey, donde recuerden, no hay posibilidad de repartirse puntos, pasa uno de los dos. Si en los 90 minutos reglamentarios hay empate, habrá que jugar prórroga, algo que no beneficia a ninguno, y menos al que juegue el sábado, como es el caso del Elche Club. ¿Es usted joven o ha pensado en empezar a serlo? Entonces el nuevo Seat Ibiza ST es sin duda su automóvil. Disfrute de sus 18 centímetros más de maletero para guardar sus utensilios de rock o de surf, además de su completo equipamiento, ideal para todo joven que se precie. El nuevo Seat Ibiza ST ya está en su concesionario. Debería probarlo. Te esperamos en Serrauto, concesionario oficial Seat en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. En el centro de Elche, nuestra barra. Una puesta en escena impactante y acogedora de una barra de tapas para todos y al alcance de todos, que asegura una experiencia gastronómica sabrosa e inolvidable. Ambiente atractivo, servicio eficiente y precios súper competitivos. Nuestra barra, Plaza de la Constitución 3, Elche. Aconsejamos reservas al 966-11-0097. Nuestra barra, con la garantía del grupo Mar de Cristal. Con Paide Comunicaciones sigue haciéndote el verano más fácil. Contrata tu ADSL 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás tu nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Paide Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la COPE. Faltan 22 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Estamos en comunicación con el consejero delegado del Elche, Juan Carlos Ramírez, porque hoy ha habido una rueda de prensa para confirmar lo que les acabo de comentar. La llegada de Podipo, que esta tarde se ha presentado. Finalmente Samuel se queda, a pesar de la última oferta del Rayo Vallecano. Juan Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues al final, victoria del Elche y cesión de Bodipo. Todo ha salido bien en el fin de semana, ¿no? Sí, la verdad es que ha trabajado mucho la cesión de Bodipo, pero si no pasa nada, a la tarde ya estará aquí y el jugador está ya en carretera. Y bueno, creo que nos puede venir bien para pasar el granito de arena, para ver si completamos ya la plantilla y poder hacer una muy buena temporada y soñar donde todos queremos estar. La intención es presentarlo esta tarde, ¿no? Sí, si no pasa nada, si llega en una hora prudencial, pues lo presentaremos esta tarde con el fin de que mañana ya es la rueda del míster anterior al partido y centrarnos ya en el partido. ¿Qué supone la llegada de Bodipo? Porque hace 10 días el Elche tenía un delantero y ahora tiene los 4 que solicitaba el míster. Sí, la verdad que yo creo que puede ser una persona que puede aportar bastante al grupo y la trayectoria que ha tenido a Tabán. Ahora que sí se ya se puede decir, había varios equipos de primera división de cartel, lo había pedido también el Valladolid, en fin, por eso hemos estado luchando a un montón de frentes, pero el jugador ha querido venir al un principio solicitaba el Depor, ¿no? Sí, no, nosotros nos hemos mantenido en nuestra oferta inicial, que es la que hace igual ya dos semanas o más teníamos pactada con el jugador. Y bueno, sí, es yo creo que ha sido un esfuerzo también por parte de la entidad, pero yo creo que nos faltaba para pues yo creo que aceptar la plantilla, y la verdad que estamos contentos. ¿Plantilla completa, por tanto? Sí, la plantilla ya está completa. Creo que hay dos jugadores por puesto, y por lo que vimos el domingo y el sábado y demás, yo creo que este año vamos a dar mucha ganas. ¿Ilusionado con el comienzo del equipo y con esta última contratación, imagino? La verdad que sí, la verdad que estábamos no nerviosos, pero sí un poquito ansiosos de poder dar a nuestra afición la primera victoria de la temporada, y yo creo que ahora vamos a ver si nos sale un partido en Tenerife, sin olvidar que el sábado tenemos otro poco que es el Cartagena y los nuestros candidatos. Bueno, pero la Copa le puede venir bien deportiva y económicamente al club, ¿no? Si pasa algunas rondas. Sí, lo que pasa es que lógicamente yo sé que los jugadores, pues yo tenemos una plantilla muy amplia, y yo creo que tenemos también equipo para afrontar la Copa y la Liga, pero bueno, sin olvidar que tenemos que cuidar mucho de la Liga. Por cierto, llegó a última hora una oferta formal del Rayo Vallecano por Samuel, ¿no? Sí, la verdad que sí, ha sido una oferta bastante interesante, pero bueno, nosotros en la política que realmente simplemente se ha recibido a Molina, y ya lo he comentado en la rueda de prensa que nosotros pues vimos la necesidad por la edad que tenía Molina y demás, y que lógicamente era una oferta importante para el club, y es por lo cual lo aceptamos, pero el resto yo creo que el haber sacado a Samuel hubiera sido muy contundente a nivel deportivo. Samuel está muy implicado con nosotros, y yo creo que tiene que ser un puntal importante en los triunfos de este año. Pero era una oferta dudosa, porque he leído casi 100.000, casi 500.000. No, había más. Lo que pasa es que yo de cantidades no conozco, hablo, pero siempre no hemos querido traspasarlo. Han estado detrás del jugador y demás, pero la decisión se ha tomado que se queda con nosotros, con tranquilidad de todos, y yo creo que en esa línea es donde tiene que ir. Si no me fallan las cuentas, son 24 fichas las que tiene ocupadas el equipo con la primera plantilla, quedaría una libre para el mercado de invierno. Y bueno, el tema de Lara y de Rafa Gómez estará, creo que también a punto de resolverse, ¿no? Porque no se cierra el plazo. Sí, yo creo que es bueno para los jugadores y para nosotros que ellos encuentren equipo. Nosotros facilitaremos en lo posible la calidad de ellos para que ellos sigan su carrera, y nosotros pues también, lógicamente, jugadores que no cuentan para nosotros, pues que sigan su marcha, y nosotros también estamos aquí. Pero si no encuentran equipo, de aquí a mañana llegaréis a un acuerdo económico para que no se queden, o se tendrían que quedar. Yo lógicamente no lo planteo, porque hay dos o tres equipos que están dando vueltas por ahí. Yo espero que mañana podamos, entre hoy y mañana, podamos dejar el tema de Lara y de Rafa Gómez. La llegada de los últimos fichajes, con la victoria del equipo, ¿esperas que los escépticos, que los dudosos, den el paso al frente y saquen su abono? Hombre, yo creo, y lo he comentado desde el principio, ¿no? Sabiendo lo que estábamos barajando entre bastidores, yo creo que tenemos una plantilla mucho más completa que el año pasado. Es decir, tenemos 11 jugadores que pueden jugar, pero tenemos otros 11 o 12 que perfectamente pueden jugar en cualquier momento. Entonces yo creo que la plantilla es mucho más completa, línea por línea. Creo que se ha reforzado en los puestos donde hemos sufrido el año pasado, y yo creo que sinceramente con la llegada de Podipo, con Pereda, con Ángel y con Linares arriba, vamos a intentar que no echemos en falta Molina. ¿Te gustó el equipo el otro día? A mí sí me gustó, porque era un partido de... porque el Huelva al final ha hecho un muy buen equipo. Era el primer partido, son muchos jugadores nuevos, pero sobre todo la entrega que hizo el equipo, los jugadores los que jugaron, a mí sí me gustó. La verdad que yo creo que cuando se vayan conjuntando, y sobre todo atrás, yo creo que se aprendió la temporada pasada la lección, y creo que empezamos atacando desde la defensa y amarrando la defensa, que es importante que no nos metan goles, para que nosotros con uno, como pasó el sábado, poder llevarnos tres puntos. los últimos años el Elche era uno de los más goleados y lógicamente en segunda división hay que empezar la casa por los cimientos. Efectivamente, que es lo que hemos valorado y hemos intentado hacer una defensa refuerza acompañada del centrocampo que trabaje y adelante sin desmerecer que adelante la gente que va a jugar la primera ocasión que podamos es pues nada, a ver si hay suerte el miércoles frente al Tenerife y también sobre todo el segundo frente al Cartagena y dos partidazos ahí para que la afición se vuelque con el equipo. A ver si es verdad y la afición nos da su respaldo, que por parte nuestra yo creo que hemos puesto toda la carne en el asador con alguna decisión que la afición no lo puede entender, pero lo que estamos aquí, que si hemos creído conveniente el reforzar las líneas. Y bueno, sí, es verdad que nos hemos despedido de un delantero centro como es Molina, pero yo creo que la gente que ha venido y todo el conjunto, yo creo que superamos por lo menos al cuartel. Ojalá que sea así, lo iremos viendo con el paso de la jornada. Gracias, Juan Carlos. Gracias, pues, y a todos tus oyentes. Juan Carlos Ramírez, consejero delegado y máximo accionista del club, contándonos esas últimas noticias con la llegada de Podipo, finalmente no traspaso de Samuel, que se queda en el Elche a pesar de la oferta suculenta, más de medio millón de euros del Rayo Vallecano, y con ese Elche que el próximo miércoles tiene otra cita en el Martínez Valero frente al Tenerife para insistir en una nueva victoria que le haga pasar de ronda y sobre todo que le haga llegar en confianza ese partidazo el próximo sábado en Cartagena. A la hora de elegir un restaurante, busque calidad, servicio y profesionalidad. Todo eso y más lo tiene en Restaurante El Antojito. Para comer en barra, gran variedad de tapas y montaditos especiales. Para comer, menús diarios, una extensa carta donde podrás saborear las mejores carnes y pescados del mercado y una elaborada carta de vinos. Barra Restaurante El Antojito, abierto todos los días en Josefina Manresa 107, frente Polideportivo Kelme, Elche. Ahora que llega el buen tiempo, deja que el equipo especializado de Chandra Muebles y Decoración te ayude a renovar y mejorar la terraza de tu cafetería o hotel. Sorprende a tus clientes con los muebles de terraza y jardín de Chandra y, por supuesto, con precios especiales y asesoramiento sin coste. Chandra Muebles y Decoración, en Josefina Manresa Quesada, frente a Kelme, Elche. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. Hagamos el mejor Elche Club de Fútbol. La grandeza y la ilusión de nuestra afición refuerza nuestro espíritu. Contigo volamos. Ya estamos cerca. Juntos a primera. Necesitamos tu apoyo. Adquiere tu abono para la nueva temporada con posibilidad de financiación sin intereses y disfruta de todas sus ventajas. Hagamos el mejor Elche Club de Fútbol. Deportes. Elche en punta. Dirige Paco Gómez. 11:30 para las 2 de la tarde, hemos escuchado a Juan Carlos Ramírez hablándonos de Podipo, de Samuel, de afición, del primer partido de liga, de plantilla completa con 24 futbolistas, los últimos en llegar han sido los delanteros, 3 en apenas una semana. Y también en este lunes en el que ya empezamos a abrir, pues lógicamente como cada lunes, nuestra tertulia de cana aquí en nuestra ciudad, don Antonio Bazán, buenas tardes. Muy buenas tardes. Aunque sé que has estado pues, varias semanas desconectado porque te has pegado el camino a Santiago y le has pegado la bicicleta. Podría haberte quedado por ahí y haber participado en la Vuelta a Ciclista España, que también casi te pillas. Pues casi. Por lo menos de último podría ir. De último, ¿no? De último, sí. De coche escoba. Eso es. Bueno, digo yo que un poco desde la distancia, lo que has estado fuera y lo que has estado por aquí, ¿qué te parece el equipo? ¿Qué te parece la primera victoria? ¿Qué crees que nos va a ofrecer el Elche este año? Bueno, pues por lo visto ayer yo creo que a mí me sonó tanto lo que vimos el año pasado, y lo digo en plan positivo. Un equipo implicado, que defiende desde la defensa, que no espera al equipo contrario, sino que sube arriba a presionar al equipo contrario, y eso a mí me gusta. A nivel de los fichajes que se han hecho, yo creo que mejor plantilla que el año pasado. ¿En qué lo basas? ¿Cómo lo argumentas? Pues por ejemplo ayer veías que todos los hombres que entraban de delantera, del centro del campo hacia arriba, era gente con oficio, gente que sabe lo que está haciendo. Me voy también incluso más atrás. Edu Albacar es un hombre que yo creo que a todos nos ha sorprendido un poco. Ya le conocíamos desde otras etapas cuando ha jugado aquí, pero es que es un hombre que sabe de dónde tiene que poner la pelota y que tácticamente es muy interesante para el equipo. Pellegrini ayer se dio un baluarte en el centro de la defensa. Tenemos los laterales partir de ahí veremos que hay más alternativas también en el centro del campo, no solamente es Generelo o Acheri, sino que bueno, Mantecón entró, si se jugó un tanto más deslucido, pero tenemos posibilidades. Guacazo, estamos viendo el mejor Guacazo desde el principio de temporada, y lo que te he dicho arriba, sí que Mateo se le dé calidad. Tenemos dos hombres de tiro para las faltas como Edu Albacar y Quique Mateo. Hay alternativas, puede jugar Sumetra o puede jugar palanca por la derecha, o espérate que llegue Santos. Por la izquierda también tienes otras alternativas. Y ahora mismo con los cuatro delanteros. Sí, claro, es que tiene. Está claro. Solo utilizas a uno, pero tienes cuatro. Bueno, a lo mejor Ángel puede jugar un poquito más para atrás y se desenganche, un hombre también peligroso de cara a él. ¿Quiere decirte que yo le veo más mimbre al equipo y sobre todo que ha sabido meterlo en cuanto como no? Básicamente tenemos el Guadalajara Fútbol Club porque son jugadores que han estado con él en otras, en otros equipos, los conoce perfectamente y sabe que puede pedir. Hombre, el compromiso lo tiene garantizado. Claro, está garantizado porque además le ha dicho, oye, que viene conmigo aquí y el que viene aquí ya está de comida, ¿no? Sabe cómo fue a votar. Por lo tanto, yo soy optimista. Esta mañana alguien me decía, hoy yo, este año, no. Yo ayer vi el equipo, pues desde ayer, y digo, me merece confianza porque la base está, sigue jugando igual, y lo que veo es algo más de calidad en él. Entonces, tenemos que hagan bien las cosas, que se coja confianza, que sabemos que es muy importante, y a partir de ahí que el equipo siga creciendo. Hombre, cuando dices la base está, ¿refieres a la táctica? No, tácticamente y a los jugadores que hay. Base para hacer buen fútbol. No base de la temporada para que jugaron cuatro. En el equipo titular de 11 habían cuatro. Yo soy de los que piensa que el equipo del año pasado se ha desmantelado. No me cuenten otras cosas. No. Lo que pasa es que sí es cierto que se mantiene el mismo entrenador, y eso es importante, y sobre todo muchos de los que han venido ya han jugado varias temporadas con él. Los conocen perfectamente. Entonces sí es cierto que ahí tiene una enorme ventaja. Por cierto, ¿qué te parece la llegada de Godipo? Yo qué sé. Te lo digo porque ¿qué dices? ¿Y cómo viene este grupo? Hombre, es un... Ha tirado un año sin jugar prácticamente. Eso, a ver, Godipo, futbolísticamente, sin saber cómo está ahora físicamente y su grado de compromiso, es un delantero para ser un fenomenal. Habrá falta saber efectivamente. A ver, a sus 32 años, ¿qué es lo que puede dar? De momento es un fichaje para los abonos. Mediático. Lo veo muy bien, efectivamente. Mediático. Ahora mediático. Ahora vamos a ver cómo llega, cómo su grado de implicación es el mismo o no, si le apetece o no le apetece. Tiene ya 32 años, va a cambiar a 33. No lo sabemos. Pero bueno, teniendo ya los tres delanteros, otra cosa distinta sería ficho a Godipo para que sea. Exacto. Eso ya no creo que estuviese muy bien. Pero para hacer este, no cuarto, sino tercero, segundo, o jugar cuando esté en condiciones, yo lo veo bien. Porque además es un hombre con los partos con goles y puede ser interesante arriba. Yo creo que para meter competencia viene muy bien. Sí. Mediáticamente también es bueno. Y lo que demuestra, bueno, pues que el Consejo de Administración ha querido hacer un último esfuerzo porque se lo podía haber ahorrado. Si no viene, no hubiera pasado nada. Pues yo creo que abordar algo tiene contexto ya este año, ¿no? Sí, porque pedía dos. Totalmente. Pedía dos delanteros. Hombre, este año Leche tiene cuatro delanteros. Hace tiempo que Leche no tiene cuatro delanteros. El año pasado no tenía cuatro. Tenía dos. Porque Rafa Gómez no funcionó. Ah, o sea, por eso te digo. Después de varios años tiene cuatro delanteros. En ese sentido, creo que es muy buena noticia. Si encima, como lo digo, viene comprometido y físicamente es un hombre que si se pone las pilas, es como decía nuestro compañero desde Copa Economía la semana pasada, es una bestia aparte. Fibroso, físicamente es una bestia. Y en segunda división puede aportar mucho. Claro, la experiencia y todos esos hombres que de un balón medio esportivo pueden ser su gol. Además, por eso, porque yo creo que además presiona que lucha, va un poco en la línea del corte de lo que puede ser el sentido de los atlánticos. Y ahora falta ver cómo viene, ver cómo ha aceptado Rumanía. Exacto. Bueno, solo está un mes. Que la comida la haya afectado tanto para nada en ese sentido. Bueno, don Antonio, que tenemos temporada bonita por delante, vamos a ver cómo va a funcionar. Gracias. Bueno, un abrazo. Hasta luego, nuestro compañero Antonio Bazán, que está cada lunes también junto a Julián Palomar, que lo tenemos todavía de vacaciones, para cada lunes contarnos su versión de los hechos de cada partido y de cada situación del Chequillo. Solo hasta el sábado 26 tienes un Honda Insight desde 14.900 euros puesto en carretera. ¡Qué pasada! Con pintura metalizada hasta 8 años de consumo de solo 4,4 litros a los 100 y la máxima puntuación en seguridad con 5 estrellas en Euroncar. Y un equipamiento a tope, climatizador, llantas de aleación, control de estabilidad y tracción, frenos ABS con EBD, radio CD con MP3, ordenador de bordo, 8 iPads, Honda Insight, el híbrido para todos desde 14.900 euros. Oferta válida hasta el 26 de junio, 1.000 existencias. Ven a por el tuyo Ancara Motor, concesionario oficial Honda. En Elche, Sor José Alcorta 41, junto a Fábrica Paredes. Evidentemente se nos ha colado una cuña que no tenía que entrar porque el día este mundo ya pasó. Me parece que hace unas cuantas semanas, ¿verdad? Ojalá tuviéramos todavía público, ¿no? Volverían las vacaciones para la mayoría. Y para la mayoría ya han acabado. Y el miércoles, que es día 1, finalizan para los que todavía están de vacaciones. Bueno, pues nosotros estamos ya a tope como el nuevo equipo de la COPE. El nuevo equipo capitaneado por Paco González, recomiendo que están los equipos que conformaban sin duda los líderes de audiencia de la cadena SER, ahora pretenden lógicamente ser los líderes de audiencia a nivel nacional de la cadena COPE, y nosotros desde el local aquí estamos al pie del cañón para contarles toda la actualidad de este Elche Club de Fútbol, que va a cumplir 22 años sin oler la primera división. Esperemos que la temporada 2010-2011 sea recordada por todos como la última consecutiva en segunda, porque son ya 12 años, que se digo pronto, 12 temporadas consecutivas que el Elche lleva en segunda división. Es el equipo más veterano en esta división. No hay ningún equipo que lleve tantos años consecutivos en la categoría de plata. El equipo ha entrenado esta mañana, esta tarde se presentará a Bodipo, mañana último entrenamiento, no de la semana, sino de mitad de la semana, porque el miércoles hay Copa del Rey, el miércoles por la mañana ya no entrena, así que mañana habrá entrenamiento prepartido, rueda de prensa de Bordalás y lista de convocados. Veremos cuántas novedades hay en la Copa. Me imagino que los que se quedaron fuera, los David Sánchez, Ripa, Héctor Verdés y luego otros que todavía no tienen el ritmo, como Pereira o Santos, podrían ya tener la oportunidad de entrar en convocatoria unos y de jugar otros. Veremos si Bordalás hace una mezcla o pone en la Copa a los que no jugaron en la Liga. Lo veremos, porque lógicamente tiene que dosificar entre comillas a futbolistas profesionales que entrenan todos los días y que son jóvenes. Jugar domingo, miércoles, domingo no les pasa nada, pero sí es cierto que tres días después de la Copa hay partido de Liga, y bueno, ahí me imagino que querrá dosificar a algún futbolista y ahí hará, me imagino, que una mezcla. Bueno, pues el colegiado andaluz Mariscal Sánchez va a pitar el encuentro de Copa Elche Tenerife a las 9 de la noche en el Martínez Valero. Recuerden, desde las 8 y media aquí en Sintonía COPE. Hay que destacar que, a ver, el partido empieza a correr. Correcto, vale. Y les recuerdo que los abonados tienen acceso gratuito a este partido de Copa del Rey, o sea que sale a cuenta sacarse el abono por los que todavía no han dado el paso al frente. Y también les comento que la agrupación de peñas del Elche ha organizado un viaje en autocar para seguir al Elche. Por cierto, que hoy ha habido el viernes hubo reunión del club con las peñas, y para limar asperezas, para que pues, toda la controversia que se ha suscitado en los últimos tiempos se limaran esas diferencias, y hubo un paso al frente, y esta mañana pues ha habido pegada de carteles para pues, ayudar en lo posible a terminar de echar una mano en esta recta final de la campaña. Así que bueno, pues destacar que la agrupación de peñas poco a poco empieza otra vez a estar cerca del club, que nunca debió estar lejos. Ahí el club falló, regresamos y se ha dado el primer paso para arreglarlo. Y ha organizado la agrupación de peñas, organiza un viaje en autocar para estar el sábado en el desplazamiento a Cartagena. Saldrán a las 12 del mediodía desde la estación de autobuses y buscarán para comer allí. El precio del billete es de 8 euros. Pronto ya está ese viaje programado. Nosotros vamos a poner ya el punto final, son ya las 2. Es tiempo ahora para la información de aquí del mundo. Gracias, saludos.